Ayer en una sesión del gobierno regional que se llevó a cabo en la comuna de Entre Lagos, el jefe regional de la Policía de Investigaciones, el don Néstor Vidal, solicitó los dineros para el diseño, para la etapa de diseño de nuestro nuevo cuartel policial. Y estos dineros fueron aportados por el gobierno regional. Fueron 160 millones, los cuales son ciertos destinados para la ejecución de la etapa de diseño del nuevo cuartel policial, el cual va a estar emplazado en calle Barros Arana, entre Prat y Colón. Toda la tramitación que ha tenido el proyecto, no hemos tenido mayores inconvenientes, así es que esperamos ejecutar pronto el diseño para poder luego ya poder que se liciten, ¿cierto?, el diseño, y luego poder ejecutar ya la obra gruesa con lógicamente con dinero del gobierno regional.